Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, viernes 1 de agosto. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Ubrique aprobó por unanimidad una moción relativa a la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa del servicio de la Escuela Municipal de Música, por la cual básicamente se elimina el pago de la matrícula y la tasa por coro infantil. Esta moción, que en principio presentaba el equipo de gobierno y decidió dejar sobre la mesa, fue presentada posteriormente por razón de urgencia de forma conjunta por los grupos socialista, andalucista y de Izquierda Unida, para que esa modificación sea aplicable el próximo curso. Para aclarar, ya había existido el acuerdo de dejar sobre la mesa la ordenanza fiscal que se traía de la Escuela de Música. A continuación, la señora presidenta ha abierto el turno de asunto urgente y por los grupos municipales socialista, andalucista y de Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, se somete una moción por razón de urgencia para la modificación de las ordenanzas fiscales de la Escuela de Música, que en síntesis sería eliminación real y sobre el papel de la matrícula y de la tasa por coro infantil. En primer lugar, es necesario que se argumente la urgencia y se someta a votación la misma. ¿Sabes? Pues la urgencia no es más que la pregunta previa que hacíamos los grupos anteriormente, que para poder aplicar la modificación de la tasa de la ordenanza fiscal que regula el servicio de la Escuela de Música, pues se tiene que aprobar ahora para que pase el periodo de exposición pública y se pueda aplicar cuando llegue la matriculación de los distintos alumnos y alumnas en este servicio. Esa es la urgencia, que se produce en septiembre, por tanto… Se somete a votación la urgencia. ¿Votos a favor? Se somete a consideración plenaria la aprobación de la siguiente moción. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal por la Escuela de Música en su artículo cuarto, que quedaría en la misma redacción actual, si bien suprimiendo la tasa por matrícula, así como la tasa por coro infantil. Y el segundo punto de acuerdo sería someter a información pública el citado acuerdo por el plazo previsto legalmente. Bien, el artículo cuarto quedaría redactado de la siguiente forma. La cuota tributaria vendrá determinada por la aplicación de la siguiente tarifa. Es que no hay que poner. Por clases de lenguaje musical e instrumento, etcétera. Se relacionan todas las que constan actualmente, repito, suprimiéndose el importe de la matrícula, que actualmente consta de 46 euros, en la tasa, y por clase de coro infantil 11,50 euros mes. Esas quedarían suprimidas y el resto del articulado permanece igual. El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, José García Solano, insistió en la posibilidad de que se establecieran becas para aquellos jóvenes con falta de recursos económicos y recordó el compromiso adquirido en las comisiones. Yo, que en todas las reuniones que se han ido manteniendo respecto a la Escuela de Música y concretamente también cuando se ha tratado el tema de ordenanza, el Grupo Municipal de Izquierda Unida siempre ha planteado la necesidad de que familias o jóvenes de Ubrique, que por falta de recursos económicos no pudiera tener accesibilidad al aprendizaje de música y el instrumental, pues siempre hemos planteado, y de hecho el propio alcalde pues lo asumía, de ver la posibilidad de que por ese motivo económico nadie quedara excluido del aprendizaje tanto de música como instrumental. Y en ese sentido, pues siempre hemos procurado que si no se podía establecer dentro de las propias ordenanzas por bonificación, pues que se estableciera el compromiso de que por algún atisbo administrativo municipal, pues se haga posible, viable, el que jóvenes de Ubrique que quieran hacer ese conocimiento de música e instrumental, pues lo pudiera hacer a través de becas. Eso se asume en las reuniones donde yo lo he planteado, y lo que no sé si, como no pudiera encajarse dentro de la ordenanza, que se tenga que asumir ese compromiso para trasladarlo a donde corresponda dentro de la administración local. We'll be right back. Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Andalucista, José Antonio Bautista, justificó la presentación de esta moción conjunta en la improvisación y los cambios de criterio del equipo de gobierno en todo este asunto. Sobre todo me gustaría argumentar por qué nosotros presentamos esto. Y es que es la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Ubrique en el que la oposición en su conjunto se pone de acuerdo para aprobar una tasa y sobre todo una tasa reguladora de un servicio como este. Y es importante dar el argumento porque cualquiera que lo vea se puede extrañar muchísimo. Y los argumentos hay multitud, desde la improvisación con la que se han hecho todos, desde las reuniones en las que hemos asistido, en las que un día se decía una cosa y otro día se decía otra, reuniones con los padres, reuniones con unas determinadas personas y un determinado colectivo que después a posteriori no se invitaba y se llamaba otro colectivo diferente, desde cambios que hemos sufrido y en definitiva, sobre todo lo que hemos tenido ha sido una improvisación absoluta. Desde que a los padres tampoco se les ha escuchado en las propuestas que hacían a este respecto. O sea que hay muchísimas cosas y muchísimos argumentos que al final pues nos han decantado a que por parte de la oposición en su conjunto se presente esta propuesta también en este ayuntamiento. Y lo que más nos preocupa sobre todo es que septiembre lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina y no teníamos tasa reguladora. Entonces había que hacer lo que los padres estaban demandando desde hace muchísimo tiempo y había que tirarle un poco de las orejas al equipo de gobierno ante esta inactividad y ante este no llegar a ningún tipo de acuerdo. Las cosas se han hecho mal desde el primer momento. Se han hecho mal porque puede haber acuerdo con este equipo de gobierno, pero no lo ha habido por las formas en las que se han llevado a cabo todas y cada una de las actuaciones. Y por lo tanto, teniendo en cuenta todos esos datos que nos han ido minando durante todo este tiempo que hemos estado hablando, pues al final hemos decidido presentar esta propuesta de forma conjunta, que es una de las demandas que se estaban haciendo por parte de los padres. Y por lo tanto, pues mi grupo va a votar favorablemente a esta propuesta y esas son los motivos las razones por las cuales en principio vamos a apoyar esta propuesta. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Isabel Gómez, compartió los argumentos de Izquierda Unida y del Partido Andalucista, aunque puntualizó que el plan de trabajo inicial era el correcto hasta que se fueron cambiando los criterios. Es verdad que yo comparto tanto la intervención del portavoz de Izquierda Unida, que es cierto que en todas las reuniones que hemos estado él ha manifestado la necesidad de becar o buscar algún sistema que posibilite que aquellas familias que menos recursos tienen no se vean agraviadas a la hora de la práctica y del aprendizaje de la música en la localidad a través de la Escuela Municipal de Música y que es cierto que el alcalde asumió el compromiso de verlo y que esperemos se tenga respuesta por parte del alcalde. Estoy de acuerdo también en la exposición que ha hecho el portavoz andalucista porque yo sí comparto desde luego el desorden y la descoordinación en todas las reuniones que hemos mantenido. No comparto que se haya hecho mal desde el principio. Yo creo que empezamos bien, el camino se marcó, yo tengo que incidir en eso, el plan de trabajo parecía estar claro, los pasos que íbamos a dar, pero por el camino, por las motivaciones que cada, en este caso la concejal responsable, tuviera, se han ido incorporando elementos diferentes que han hecho imposible llegar a un acuerdo. No comparto en su exposición cuando dice que el problema, y lo pongo entrecomillado, es que cada vez más personas querían participar de este proceso de reflexión y de participación en la regulación de la Escuela de Música. Ese no es el problema. El problema es que a la vez que incorporaba gente nueva, que bienvenida sea, o colectivos nuevos, bienvenido sea, lo reitero dos veces, se ha excluido de las reuniones, de presencia, de personas y de entidades que ya estaban participando en el trabajo. Que esa es la parte que no conseguimos tener ninguna explicación. Y no basta con entornar el mea culpa. Creemos que necesitamos una explicación más allá porque si solo se dice es culpa mía, hay algo más que quieran responsabilizarme, como fueron las palabras de la concejal, lo que al final nosotros no conseguimos es ver los objetivos y las motivaciones de por qué se ha alterado ese plan de trabajo. Y eso hace que dificulte el poder llegar a un acuerdo en este sentido. Las ordenanzas fiscales vienen, la ordenanza, mejor dicho, fiscal reguladora de este servicio, ya desde el año pasado sabemos, además a través de la intervención municipal, que se tenían que modificar. Yo también me sorprende que la concejala, no sé exactamente la palabra que ha utilizado, se informara o investigara ayer martes, un día antes de venir a este pleno, que hay otras escuelas de música donde se paga la matrícula. Si es normal, si es que el Ayuntamiento de Ubrique puede regular la escuela de música como entienda. Por último, la portavoz popular, Josefina Herrera, acusó al anterior equipo de gobierno andalucista de no haber modificado las tasas de la Escuela Municipal de Música a pesar de no haberla estado cobrando. Del mismo modo, insistió en que las reuniones estuvieron abiertas a todos los ciudadanos que han querido participar en la elaboración del reglamento de la Escuela de Música. Sí, bueno, pues yo decirle al concejal del Grupo Andalucista que el que lo ha hecho mal es el Grupo Andalucista en su gobierno, que durante todos estos años nunca modificaba las tasas de música y no estaban cobrando como era debido, o sea que, y nunca le habían cambiado las tasas municipales. Así que fíjese quién lo hace mal. Pero bueno, de todas maneras, hemos tenido reuniones, usted dice que un poco desordenada, descoordinada. Yo le digo que cada vez eran más personas las que querían involucrarse en estas reuniones para afrontar el tema de la Escuela de Música, y obviamente las puertas están abiertas a todos los ciudadanos. Por lo tanto, se le abrieron las puertas a esos ciudadanos que también querían participar del reglamento de la Escuela de Música. Y, hombre, a mí me hubiera gustado llegar a otro acuerdo, porque, como digo, he dicho anteriormente, he estado investigando otras escuelas de música, las tasas que hay. Y repito, que la matrícula se pagan, en todas las que he visto se pagan. Y la cuota que se paga por la asignatura, incluso más cara. Pero que este grupo municipal no tiene ningún inconveniente en aprobar la moción que trae el Grupo Socialista, porque bueno, estamos de acuerdo en que todo se regularice y bueno, habrá otro año para poder rectificar esta tasa. Vale, gracias. En otro orden de cosas, la secretaria local del Partido Socialista, Isabel Gómez, criticó ayer en los micrófonos de Radio Ubrique el desinterés del alcalde Manolo Toro y del representante del Partido Andalucista en formar parte del Pleno de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, del que ya se han ausentado en dos ocasiones y donde, según su criterio, se han tratado asuntos importantes que repercuten en la localidad. Bueno, pues después de todas estas pugnas entre el Partido Popular y el Partido Andalucista por estar en la Mancomunidad, resulta que por mandato legal dicen que los estatutos de la Mancomunidad hay que actualizarlos y que tiene que representar a la pluralidad de la comarca de la Sierra de Cádiz en función de los resultados electorales de cada uno de los municipios. Y entonces se hace una nueva composición donde somos 38 representantes ahora en Mancomunidad. Ubrique ha pasado de tener un representante solo como ayuntamiento a tener cuatro. Dos nos corresponden al Grupo Socialista por ser la lista más votada, uno al Partido Popular y uno al Partido Andalucista. Pues desde que se ha cambiado esto, es decir, desde que ya estamos todos, parece que al Grupo Andalucista y al Grupo Popular ya no les interesa estar en la Mancomunidad. Parece que ahora toda aquella importancia que tenía para respaldar a un alcalde, para hablar comarcalmente entre las formaciones políticas, para ver si tú llegabas a la presidencia de una institución, ahora que formamos parte, los representantes de todos los municipios, ya no es importante. Y resulta que el Partido Popular y el Partido Andalucista no nombran representantes del Ayuntamiento de Ubrique en la Mancomunidad. Y yo eso lo voy a denunciar. Primero, porque para ellos tenía un especial interés estar, pues que estén. Porque afortunadamente ellos tienen ya no solo, digamos, la inquietud de querer estar, sino que están obligados a estar, porque tienen un representante de cada grupo ya por ley, por los nuevos estatutos de la Mancomunidad, pues que estén, si tenían tanto interés, que estén. Lo que yo no puedo comprender es que ahora que se hace más plural y se hace más también atendiendo a los resultados electorales de la comarca, ahora se renuncia a estar en la Mancomunidad, porque parece que como entramos todos, pues ya no hay cortijo, como a ellos les gustan decir, ¿no? Ya no hay cortijo que repartirse. Pues mire, es que me parece de una poca seriedad y de un partidismo, de una demagogia tremenda. Y yo me da mucha pena, de verdad, que han sido dos plenos de la Mancomunidad,